loca se transforma en un ser especial. Si tú me tocas, ¿qué sucede? ¿Qué me pasará? Tú eres la estrella que me alumbra en la oscuridad. Llevas contigo un misterio sobrenatural. Cuando me miras, siento el fuego en mi corazón. Y por un beso de tus labios guardo la ilusión. Como quisiera enamorarte de una sola vez, porque a tu lado, mira, todo puede suceder. Quiero sentir el roce de tu cuerpo. Dibújame cada caricia, cada noche, cada beso. Atrévete. Quiero sentir el roce de tu cuerpo. Dibújame cada caricia, cada noche. Si tú me tocas, ¿qué sucede? ¿Qué me pasará? Tú eres la estrella que me alumbra en la oscuridad. Llevas contigo un misterio sobrenatural. Cuando me miras, siento el fuego en mi corazón. Y con un beso de tus labios guardo la ilusión. Como quisiera enamorarte de una sola vez, porque a tu lado, mira, todo puede suceder. Cada noche, cada beso, atrévete.